uno es fan de Toriyama, de Dragon Ball Z, tu labor que ha sido un gran regalo para un poco más raro, más geométrico. Necesito que continúes forjando el y se fija mucho en la calidad de los dibujos de las caras, Chris Evans, Scarlett Johansson, y el que más le gusta es Robert Redford, Samuel L. Jackson, no sé si lo conocéis, por supuesto. Capitán América, el soldado de invierno, 28 de marzo en cines. Un poco más reciente.